Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Buenas, pues hoy es 11 de noviembre y tenemos aquí a dos personas invitadas. Bueno, estamos Piro y yo aquí en el estudio. Buenas. Tenemos a dos personas invitadas que son Simón y Angiara de la colectiva Resistencia Migrante. Y bueno, hoy vamos a hablar, obvio, de si estáis escuchando la canción, es Víctor Jara, El derecho a vivir en paz, que es una canción que hemos estado... que se ha oído mucho en las protestas allí en Chile y también aquí la hemos escuchado mucho en las concentraciones de apoyo al pueblo chileno. Y bueno, antes de ponernos en materia, sí que queríamos recordar que hoy se cumplen 12 años del asesinato de Carlos Palomino a manos de Josué Estebanes, allí en Madrid, justo en la parada de... En Legazpi. En Legazpi. Y bueno, ¿no? Como recordar lo que pasó, que bueno, ya hemos hablado de esto muchas veces, pero como que justo hemos llegado y ya hemos dicho, hostia. Bueno, pues ahí queda nuestro recuerdo, que no es nuestro perdón. Y bueno, buenas tardes, Simón y Angiara. Bueno, así como para empezar, si queréis hablar un poco de la colectiva en la que participáis así desde hace poquito, me habéis dicho. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos recién llegaditas de Chile, en realidad. Llevamos como 3 semanas acá en Valencia. Y bueno, a los pocos días nos contactamos con Valentina, que es una amiga de Angiara, y empezamos a participar de la colectiva Resistencia Migrante. Sí, bueno, ella hizo la invitación, me hizo la invitación a mí, yo con Simón decidimos participar, fuimos a una de las primeras reuniones y ahí nos dieron a entender un poco qué es lo que llevaban haciendo durante este último año prácticamente, que había una red bastante más grande, que la resistencia es solo una parte dentro de esta red. Y bueno, algunas de las acciones que se han llevado a cabo en Valencia este último tiempo tienen que ver con el apoyo a todo lo que está sucediendo en distintos países y territorios de Latinoamérica. En un principio sí que se convocó para apoyar a Chile, pero ya se ha extendido a otros países y sobre todo también ahora yo creo que, bueno, hoy día tenemos una reunión, seguramente vamos a hablar del tema de Bolivia, que está ocurriendo ahora, así que bueno, eso. Claro, y bueno, eso, la colectiva también trata de hacerse cargo de las violencias racistas que se presentan acá, ¿no es cierto? Y bueno, eso, también hacerse visibles y reconocernos como cuerpas migrantes todas, en realidad. Entonces es un colectivo no mixto, de personas que vienen de Latinoamérica, o puede ir gente europea, o sea, ¿sabéis a lo que me refiero? A ver, tengo entendido que sí, que participan la mayoría son latinoamericanos. Uh-huh. No está cerrado, no es excluyente a personas que pertenezcan a otro tipo de países que no sean de la Unión Europea. Pero en este momento, al menos la resistencia migrante sí que tiene solamente gente latinoamericana. Uh-huh. Y hay gente que está residiendo en España hace varios años, más de 10 años. Y hay otros que, como el caso mío y de Simón, que vamos a estar un par de años solamente acá y vamos a estar apoyando durante esa temporada. Claro. Tengo entendido que igual, claro, Resistencia Migrante tiene como aliados también otras colectivas, organizaciones que son más europeas. Uh-huh. Esa es como la relación que se da. Y, porque igual, bueno, aclarar que somos nuevitas acá en la colectiva, entonces igual nos da un poco de cosa. No, de todas formas está muy bien la no misticidad, claro, que no excluye el tener alianzas. Claro. Bueno, nosotros estamos yendo a vuestras actividades también, sí, y nos sentimos muy a gusto, simplemente. Luego, en la gestión de los colectivos, ya pues cada colectivo pues lo hace a su manera, ¿no? Y así para empezar, bueno, tenía un compañero que es de Chile, ¿no? Y me decía, joder, es que me fui de allí porque no podía más, porque no, y ahora que me voy y de repente pum, no está, ya me lo pierdo, ¿no? Y tenía así como mucha, y no sé, una de las cosas que queríamos preguntaros era pues cómo es generar, ¿no?, todo este apoyo, ¿no?, como verlo desde fuera, ¿no? Mm. Pero también sentirte como parte, ¿no?, de eso. Es bastante complicado porque, bueno, justo nosotros alcanzamos a estar en las primeras movilizaciones que se hicieron, cuando ya había empezado a levantarse el movimiento con esta primera acción, que fue evadir el pasaje del metro por parte de los estudiantes secundarios, y posteriormente empezaron todo esto que se llama cacerolazo, que no sé si lo han conocido ustedes por ese nombre, pero que es salir con ollas, sartenes y demás, y a pegarle y hacer ruido en las calles. En eso sí que estuvimos presentes y fue un poco difícil para nosotros venirnos en esas circunstancias para España, porque nuestras familias, cuando nos fueron a dejar al aeropuerto, ese mismo día se impulsó lo del toque de queda, entonces tuvieron que volver rápidamente a las casas y nosotros estar muchas horas en el aeropuerto, y muchos chilenos también queriendo salir, y realmente cuando llegamos acá sentíamos que materialmente estábamos en este espacio, pero espiritualmente y mentalmente seguíamos conectados con Chile y con todo lo que estaba sucediendo. Sí, no, fue muy duro viajar, ¿no? Fue muy duro, triste. O sea, era una mezcla en realidad, porque, bueno, mucha felicidad, mucho orgullo, porque la gente está levantando la frente y se está haciendo escuchar, en el fondo, que era algo que no se veía tan masivamente hace muchos, muchos años. Y nada, claro, yo creo que todavía estamos aterrizando, al menos yo. Todavía estoy aterrizando acá en Valencia. Mi corazón, mi piuque, en Mapudungún, está allá. Y nada, tratando de vivirlo, de aceptarlo, porque como tú decías, claro, da unas ganas de estar allá gritando y haciendo un montón de otras cosas, apoyando con las manos que tenemos, ¿no es cierto? Y eso, feliz igual por el pueblo de Chile, por la gente que se está levantando, que realmente se está afirmando la dignidad, ¿no es cierto? Y eso también aclarar que el movimiento, la mecha, fue encendida por estudiantes, por niñas, niños, jóvenes, y eso es también un fenómeno interesante de ver, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que la historia reciente, por decirlo de alguna manera, en Chile, con respecto a las demandas sociales y a todas las marchas que se han hecho y manifestaciones, han sido principalmente levantadas por estudiantes de distintos niveles educativos, pero principalmente por estudiantes. De hecho, después de que empezó la supuesta democracia en Chile, la primera marcha convocada multitudinariamente a nivel país fue una marcha convocada por los estudiantes secundarios para exigir mejoras en lo que era la ley de educación. Y ellos demandaban mejoras en la calidad de la educación, temas como, por ejemplo, transporte gratuito para los escolares durante todo el año, entre otras muchas medidas. Y desde ese momento, que fue en el año 2006, con esta marcha pingüina que se le llamaba era un nombre que se le daba solamente por el atuendo de los uniformes de los escolares, desde ese momento se han empezado a levantar un montón de luchas diferentes hasta el presente. Y la verdad es que los chicos, los niños, los jóvenes han demostrado históricamente en el pueblo de Chile que son los que tienen menos miedo de reclamar todo esto, los que tienen menos miedo de levantarse y de exigir lo que nos corresponde a todos, porque muchas de las demandas no son solamente en beneficio de ellos, sino que es para la sociedad entera. Ah, claro, yo creo que lo que intentamos decir es que el estallido social actual en Chile también fue posibilitado por un montón de luchas, movimientos que se llevaron a cabo en años anteriores. En estos 30 años después de la dictadura militar, como dice Anguiara, se han levantado muchas luchas y movimientos. Uno de ellos, como el movimiento pingüino de estudiantes, profesores, profesoras también han sido actores importantes. Por nombrar algunos movimientos, ¿no es cierto? El movimiento también contra el sistema de pensiones en Chile, que es un sistema horrible, horripilante, que también fue instalado en dictadura militar. El movimiento feminista, que también ha agarrado mucha fuerza en los últimos años, y que de hecho también la lucha por la educación ahora también es una lucha por una educación no sexista, que es importante decir también. Y también, obviamente, nombrar la lucha del pueblo mapuche y los pueblos originarios, que durante estos 30 años de supuesta democracia han sido militarizados, violentados, asesinados por el Estado de Chile. Sí, es por eso como lo que hablábamos antes, ¿no? De que el hashtag de Chile despertó, era como, creo que lo dijiste tú en la proyección del documental la semana pasada, que te parecía como un poco injusto, ¿no? Claro. Porque no es que estuviera dormido Chile y de repente ahora ha pasado esto, que está muy bien, ¿no? Como que recordando que no es casualidad que esté pasando esto ahora. Claro. Dale. Claro, como tú decías, Chile ya ha despertado, quizás ahora se extendió a más gente, la gente misma de las poblaciones, las familias está como uniéndose a la lucha, pero claro, decir que Chile recién despertó es un poco desmerecer miles de movimientos, luchas y gentes que ha sido asesinada por estar ahí levantando la voz y luchando por lo justo, por la dignidad de la tierra, de la gente, de los territorios, como para hacer el honor de algunas personas como Macarena Valdés, que fue una activista asesinada por sicarios de una empresa transnacional, una hidroeléctrica, bajo el alero de Estado de Chile. Camilo Catrillanca, que sé que también acabó un par de manifestaciones. Alejandro Castro, que fue un dirigente sindical también. Bueno, y por nombrar algunas personas, ¿no es cierto?, que han levantado luchas y han estado presentes y siguen presentes con nosotras ahora en el movimiento, en el fondo. Sí, y en realidad yo creo que cuando la gente empezó a utilizar este hashtag de Chile despertó, es más que nada también, bueno, creo yo, es una percepción mía, de que se alude en realidad a toda esa población que estaba dormida creyéndola a los medios, porque durante muchos años los medios estuvieron acallando todo lo que sucedía realmente en las manifestaciones, mostraban en las noticias, en las matinales de la mañana, solamente los destrozos, la violencia, la gente que iba cubierta con el rostro encapuchado y queriendo siempre decir que todas estas manifestaciones eran ilegítimas, eran peligrosas, violentas, que atentaban contra el comercio ambulante, contra el comercio establecido, contra los bancos, la farmacia, etcétera, donde fuese que se citara la manifestación o la marcha. Entonces, mucha gente creía en estas cosas que se mostraban en la televisión y por tanto también recriminaban no querían entender que las manifestaciones no tenían ese carácter realmente, sino que eran muy, muy pacíficas, estaban llenas de pasacalles, carnaval, gente disfrazada, batucada, gente bailando, haciendo demostraciones artísticas. Y se han dado cuenta, yo creo que también es posible por los medios digitales como Instagram, de repente WhatsApp o Facebook, que la población mayor ahora tiene mucho más acceso a estos nuevos redes sociales, con esta digitalización que ha alcanzado la gente adulta o mayor, ha podido conocer esta otra realidad que muestra prensa alternativa, en donde muestran la cantidad de gente herida por carabineros, por la policía, por los militares, muestran índices de la gente que ha estado, por ejemplo, herida en hospitales, que ha sido baleada, que ha sido asesinada. Muestra también el lado real de las manifestaciones, que es, como te decía, muy pacífico, muy colorido. Entonces la gente misma se ha dado cuenta de que la tele miente, les miente y les lava la cabeza y los manipula, y que en realidad eso no es lo que sucede. Un caso específico, mi mamá siempre hacía comentarios del tipo, no vayas a la marcha, te puede pasar algo, y no se te ocurra, no sé, lanzarle una piedra a un policía o algo así, porque no quiero tener que ir a buscarte a la cárcel. Y yo le decía, pero mamá, si esas cosas no pasan realmente. Y ahora ella ha ido a las marchas, ella se ha manifestado y se da cuenta de que en verdad yo tenía razón y que la tele estaba diciendo puras falsedades. Bueno, sucede mucho. No, y también ha pasado, según yo, que la gente también ha entendido estas manifestaciones y la rabia de las identidades que somos nosotras en el fondo. O sea, ¿dónde empieza la violencia? Como dice una canción de Subverso, que la cito, es una muy buena canción. ¿Dónde realmente empieza la violencia? La violencia es estructural. La violencia empieza cuando uno nace, ¿no es cierto? La violencia está realmente en esta vida indigna que nos están obligando a vivir. Entonces, en realidad, estas manifestaciones, las barricadas, la destrucción, quizás algunos supermercados, son una manifestación válida de una rabia de la que nadie se ha hecho cargo, de un dolor de la que nadie se ha hecho cargo. Hablando realmente como de la cúpula de poder, ¿no es cierto? O sea, el Estado no se ha hecho cargo de la dignidad de las personas. Entonces, en realidad, ¿dónde está la violencia? Estos gestos, estas manifestaciones son solamente una forma de defenderse ante una realidad que es totalmente dolorosa y violenta, en realidad. Y de manifestarse, disculpa, de manifestarse también, porque todo lo que ha sucedido anteriormente han sido marchas pacíficas, convocatorias pacíficas, con música, con colores, y entonces han sido más de 10 años, 15 o 20 años incluso, que se ha exigido de manera pacífica que por favor se respeten los derechos, que por favor haya, que las autoridades cedan ante los reclamos que está haciendo la sociedad, y no lo han hecho. Entonces ya la gente se cansó y se aburrió y perdió el miedo y dijo, ¿sabes qué? Si esta manera no funciona, entonces vamos a tener que recurrir a la violencia. A la que ellos llaman violencia, claro, en realidad. Claro, a lo que ellos llaman. Claro. Sí. Es intervenir un poco en la cotidianidad de un sistema o de una economía, más que nada. Sí. Como detenerlo un poco, pausarla, sí. Molestar, ¿no es cierto?, en un sistema capitalista y neoliberal como el que está en Chile. Sí, y de hecho, de repente, pues se dice lo de estamos en guerra, ¿no? Como si eso fuera posible, ¿no? O sea, cuando en cualquier estallido social ya se parten de unas bases tan sumamente distintas, ¿no? De que no está, las fuerzas no son equilibradas, ¿no? Obvio, claro. No es una guerra, ¿sabes? Es como también lo dicen con el conflicto Israel-Palestina, claro, ¿no? Claro. Que estás y ves un niñito tirando una piedra a un tanque de metal enorme, ¿no? Que te puede destrozar una casa en un momento, ¿no? Sí. Y aquí es como no, o sea, es gente protestando en la calle y tú estás llevando a los militares a la calle, ¿no? Es como muy fuerte, ¿no? Y muy terrible. Y a mí me parecía como muy valiente, ¿no? Porque claro, yo al principio, yo súper inocente, ¿no? Como veo a la policía militar disparando, y claro, como aquí no se ve eso, ¿no? Entonces era como están disparando con fuego de verdad, claro. Sí. Y la gente, aún así, al día siguiente vuelve, ¿no? Y es como, aquí como mucho, como te puedes llevar un balazo de goma. Bueno, y mal dado también es peligroso, pero no es, o sea, no es lo normal, ¿no? Bueno, hace 40 años la policía armada franquista disparaba en las manis y ya, moría, pero peña. Sí, sí, pero me refiero, el hecho eso, ¿no? De que ver que están habiendo, pues eso, ¿no? Pues gente desaparecida, gente que pierde el ojo, gente muerta, ¿no? Y es como, y que cada vez hay más gente, ¿no? Y es como, uff, claro. A mí me emocionaba mucho. Y lo intenso también es que, bueno, la dictadura cívico-militar del 73 al 90 dejó una cantidad de detenidos desaparecidos, de ejecutados, torturados, de gente que no ha aparecido hasta ahora, y ahora se van a sumar más gente. O sea, hay, bueno, de miembros de mi familia, personas en mi familia que están volviendo a vivir, ¿no es cierto?, este proceso, esta militarización, esta violencia que no pensaron que iba a repetirse en el fondo. Entonces hay gente que está volviendo a vivir un trauma, porque tengo, no sé, una tía que fue torturada, que de hecho hasta ahora es muy difícil que ella hable de su vivencia, y para ella es totalmente violento, puedo decir lo menos, lo que está pasando hoy en día en Chile. Claro, yo creo que suceden tres situaciones bien puntuales. La primera es la que dice Simón, de que la gente que vivió la dictadura tiene mucho miedo, y es la que se ha restado de las movilizaciones durante todo este año y que ahora está empezando de a poco a querer involucrarse en estas demandas. También por otra parte está la gente que no vivió la dictadura, que seríamos nosotros, nuestra generación y los más pequeños también, que claro, tenemos esta historia de nuestros parientes, pero que jamás hemos tenido miedo de luchar por las demandas, y somos los que hemos levantado esta demanda histórica en democracia. Y por otra parte también está lo que sucede con la gente que es del barrio alto, que tiene más poder adquisitivo y tal, que no son capaces de darse cuenta de lo que está sucediendo a nivel país y creen que todo esto es un simple antojo, que en realidad estamos exigiendo cosas que no corresponden, que en realidad no está ocurriendo esta violencia, no están sucediendo estos ataques, y un poco está de alguna manera repitiéndose en ellos lo que sucedió hace 40 años atrás en dictadura, que realmente se están poniendo algo sobre los ojos y además tapándose los oídos porque no quieren ver lo que está sucediendo a nivel país y lo critican, directamente lo critican, dice que estamos perdiendo el tiempo, que estamos haciendo cualquier tontera. O somos envidiosos, como decía uno de los economistas del Chicago Voice. El documental del sábado. Dice que la gente, claro, que lucha es gente envidiosa nomás. Sí, sí, además viendo el documental, bueno, recordar que estáis, que la gente que nos esté oyendo, que entre en el Facebook de Resistencia Migrante, porque ahí está, suelen colgar los carteles de las proyecciones que se están haciendo en el espacio de Nómadas, que es el espacio que se presentó hace poco aquí también en este programa. Sí, muchas gracias, Nómadas. Y el, claro, la primera fue Cabros de mierda. Cabros de mierda, sí. Sí, ahí, muy, muy interesante, ¿no? Muy. Y la siguiente fue Chicago Boys, ¿no? De cómo estas personas fueron becadas para estudiar a Estados Unidos para aprobar el neoliberalismo luego en los países latinoamericanos. Y como ahí es donde, como que son muy útiles también, ¿no?, para entender el contexto y de dónde viene todo lo que está pasando ahora, ¿no? Que parece que es como que se está repitiendo, ¿no? Como que recuerda un montón a, claro, como que el proceso sigue, que no ha parado, ¿no? Como, exacto, que sigue. Claro. Y bueno, animar a que la gente vaya. Y luego, es cierto, viendo Chicago Boys era como, uff, era duro de ver, era como muy rancio. Sí. Escuchar a la gente cuando dice, no, como que se desentendían mucho, ¿no? De que no sabían que estaba existiendo, pues, las torturas, ¿no? Como que mucha gente pensaba que eso no podía ser, que era mentira, sí, que era cosa de los izquierdosillos estos, ¿no? De los comunistas come guaguas. Claro, así se dice ya. Bueno, esto también nos hace pensar un poco que la historia no es progresiva, ¿no es cierto? No es lineal realmente, o sea, uno puede estar en el 2019 y que de pronto las legislaciones y los sucesos ocurren como ocurrieron 30, 40 años, 50 años atrás. En realidad, eso es bueno de tener en cuenta, las luchas, porque uno realmente igual tiene esta perspectiva de la historia como una linealidad, ¿no es cierto?, progresiva, que va avanzando hacia un punto cúlmine, pero en realidad vemos que no es así. Sí, yo quería puntualizar que con respecto, por ejemplo, al sistema económico que detallan tanto en el documental, como decías tú, también no dejó de existir en ningún momento. Hasta el día de hoy existe el neoliberalismo muy extremo en Chile, Es tanto así que los recursos naturales están privatizados, los parques nacionales llenos de bosques, de plantas, flora nativa, también están comprados por privados, empresas, y realmente, bueno, esas también son algunas demandas que se han levantado durante estos años. Se han instalado montones de termoeléctrica, hidroeléctrica, represas, las industrias forestales están quemando bosques nativos para poder plantar pino, eucalipto, para poder tener también su negocio. Y es triste porque realmente uno al final tiene que pagar por todo, por el agua. Creo que Chile es el único país en el mundo que tiene el agua privatizada. Entonces, es tanto el afán de tener que realmente ya no hay un control. El Estado no tiene control prácticamente sobre estas empresas, sobre estos magnates de dueños de Chile. Claro. El mar tampoco es de los chilenos. Siempre la gente cree que en verano sucede mucho que cierran algunas entradas a las playas porque gente que tiene más dinero dice, no, bueno, este terreno, este acceso a la playa es mío porque es mi casa, entonces yo no voy a dejar que nadie entre a la playa porque es mi casa. Y eso no está permitido. Y realmente la gente cree y dice, no, pero si el mar es de todos los chilenos, todos tenemos acceso, pero en verdad tampoco es así. El mar lo gobiernan o lo controlan 7 familias. Claro. Así que, no, realmente está muy muy mal la situación en Chile, en términos económicos, en términos de salud, de educación, etcétera. Sí, es como el ejemplo que ponías del pan, ¿no? Como que siempre se ha dicho que Chile como que tenía mucho power, ¿no? Mucho recurso. Sí. Y luego decían, ya, pero es que el Producto Interior Bruto de un país no refleja luego cómo pueda estar las personas de manera individual, me refiero, ¿no? Claro. O sea, que puede haber gente que tenga, claro, cómo está distribuido toda esa riqueza, ¿no? Que hay, sí, pues mucha gente que está endeudada, está, ¿no? No, bueno, claro, se dice mucho ahora, o una de los reclamos es que la gente allá en Chile está teniendo que endeudarse para poder comer. O sea, la gente de verdad se endeuda, pide tarjetas de crédito no para comprar solamente una televisión, sino para comer, poder pagar los servicios básicos que en el fondo son derechos humanos. Entonces, eso es gravísimo en realidad. O sea, el sistema económico, para que funcione como funciona, el sistema neoliberal y capitalista requiere, ¿no es cierto?, pasar a llevar uno, varios, muchísimos derechos humanos. Eso está clarísimo. Sí, además neoliberal y neocolonial, ¿no? Porque luego los derechos del agua, ¿no? Como que el agua está privatizada, pero ahí en medio están las empresas, hay empresas españolas. Claro. Y claro, esto, claro, como que es es lo que iba a decir. Como últimamente estábamos viendo las protestas que están acabando con que tiran abajo las presentaciones de exploradores colonos españoles, ¿no? Sí. Y conozco, o sea, como que hay gente que le causa un poco de como de impresión, ¿no? Pero esto es algo que hemos hablado mucho en Tofuria, ¿no? De denunciar que el colonialismo sigue existiendo, ¿no? Y además de esa manera tan brutal, ¿no? Como sí, que siempre estamos oyendo, bueno, es que lo del colonialismo, yo no tengo la culpa de lo que pasó hace, claro, 500 años, y es como, no pasó hace 500, está pasando ahora mismo, ¿no? Sí. Y me dio así, o sea, me dio mucho que pensar, ¿no? Cuando se dijo después de la otra película, la de Cabras de Mierda, lo de si quieren que vayamos, ¿no? Como gente que decía, no, hay muchas veces que hacen como no nos sentimos como súper bienvenidos aquí en este país, ¿no? Por el racismo, por el todo eso, pues si quieren que volvamos, tienen que sacar las manos primero de ahí, ¿no? O sea, tienen que, claro, saquen sus empresas primero. Ajá. Sí. Sí, bueno, qué bueno que toques el tema del colonialismo, ¿no es cierto? Que allá, bueno, en Chile, en ciertos círculos y colectivas, sí se habla mucho de este fenómeno, que se puede entender a grandes rasgos, a modo general, como los efectos o la continuación del proceso de la colonización del siglo XV, ¿no es cierto? Uh-huh. Y claro, y se corporiza en transnacionales que van y se apropian, compran los territorios, compran los ríos, compran todo lo que exista allá en el territorio llamado Chile. Y eso es importante de decir, de aclarar, porque muchas veces uno ve, claro, los países primermundistas, Noruega, ¿no es cierto?, con índices de calidad de vida muy altos, de un ejemplo a seguir, pero claro, esa calidad de vida se sustenta también en los movimientos extractivistas que provocan sus empresas, ¿no es cierto?, en los países más pobres como Chile. De hecho, hay una empresa noruega, Statkraft, que quiere generar su negocio allá en un río que es de una comunidad mapuche, y eso está muy poco visibilizado. La comunidad está luchando mucho porque la empresa obviamente tiene muchísimo poder, y eso es uno de los lugares donde se ve este fenómeno, pero en realidad es transversal, ¿cierto? En todo el territorio, en toda Avyayala, Latinoamérica, se ve esta forma de proceder de las empresas transnacionales. Y claro, y el Estado de Chile ampara a estas empresas porque es un Estado que en realidad existe para abrir las puertas y que las empresas, que los capitalistas hagan lo que quieran. En realidad, ese es el rol del Estado ahora hoy en Chile. Sí, y quisiera agregar también que sucede porque todo esto es posible gracias a la constitución que existe hoy en día, ya que es una constitución hecha en dictadura. Y no se ha logrado hacer una nueva constitución después en democracia. Entonces también lo que está sucediendo ahora en Chile es que se están convocando a cabildos, a asambleas, para poder pensar y evaluar la posibilidad de cambiar esta constitución, porque en el fondo está tan bien hecha, en el sentido de que fue hecha por militar y por pensantes de derecha, está tan bien hecha en favor de ellos, que no permite cambiarla fácilmente, le da mucha libertad a todo lo que es la empresa privada, entonces realmente es difícil también, por ejemplo, que el Estado se hubiera hecho cargo durante estos años de ponerle una barrera a todo lo que son las empresas en llegar y saquear todo lo que existe en Chile. Entonces, también está sucediendo eso en nuestro país en este momento, que la gente se está organizando para poder cambiar la constitución. Claro, esa es como la mayor petición ahora en Chile, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente, como para poder cambiar la constitución de una vez por todas, porque ninguno de los gobiernos hasta ahora... Ni de derecha ni de izquierda. Sea de izquierda, entre muchas comillas, ¿no es cierto?, o de derecha, ahora con Piñera, obviamente no han podido cambiar. O no han querido. Porque quedó muy, muy bien asentada, ¿no es cierto?, legalmente allá en Chile. De hecho, se habla también de las dificultades para realmente cambiar la constitución. O sea, se supone, por lo que hemos investigado y escuchado y conversado, que solicitar una asamblea constituyente es anticonstitucional para la constitución. O sea, la gente no puede proponer nada. No hay mecanismos para... O sea, está blindada. Sí. Exactamente. Sí. O sea, entonces se requiere de un apoyo del Congreso, de los parlamentarios, y ahí... Ya la cantidad de parlamentarios que hay, ya son la mayoría fascistas también, entonces claro. está muy complicado. Pero una pregunta es, o sea, cuando habláis de cambiar la constitución, ¿os referís a añadirle cosas o hacer cambios en artículos o a hacer unas o convocar cortes constituyentes? No, o sea, la idea es cambiar la constitución. No, pero me refiero a lo que está ilegal dentro de la constitución actual. A la Constitución se le han hecho modificaciones, claro, se le han agregado artículos, pero en realidad el fondo de la Constitución... El grueso de la Constitución, que en realidad también incluye, extrañamente, derechos sociales, ¿no es cierto? No se puede cambiar, o sea, no se permite en el fondo. Además, tiene que ver con que en Chile, después de la dictadura, no ha habido una depuración de cargos, de gente que pudo haber estado implicada durante ese periodo, o sí que hubo. Sí, han habido, pero pocos casos en realidad. Fue tanta gente la que estuvo involucrada en tortura, en violaciones a los derechos humanos. Fue realmente una cantidad muy grande. Pero de los casos que se han sabido, que han logrado de alguna manera un poco de justicia para las personas que sufrieron todo este daño, son muy pocos los que están registrados. De hecho... hay muchos militares que hoy en día siguen no están ejerciendo su cargo militar, pero sí que están libres, están en sus casas, pueden hacer su vida tranquilamente. Algunos otros están en prisión, pero son estas prisiones que realmente tienen mucho dinero de fondo, entonces viven prácticamente en un palacio, no es una prisión. Y no, realmente en ese caso no se ha hecho justicia. Y hay gente que sigue ocupando cargos que son importantes, son de poder, y estuvieron también involucrados en temas de dictadura que fueron bastante fuertes. De hecho, por ejemplo, Chadwick, que es el ministro del Interior en este momento, sí. Él en numerosas fotografías aparece con dictador Pinochet dándole la mano, participando. El alcalde de un sector de Santiago, que es Las Condes, que es una comuna de muy altos recursos, también era joven cuando estaba Pinochet en la dictadura. Política. Claro, y hoy es alcalde de una comuna. Entonces, la gente que vivió dictadura, pero que era fascista y que estaba a favor de esta... ¿cómo le llaman? ¿Presidencia militar? Junta militar. Claro, sí que está todavía presente en la historia y no ocupando cargos menores, sino que está en cargos de poder. Claro, y hace poco que se cambió un poco el proceso de elecciones en el Congreso y ha ingresado un poco más de nuevos rostros, pero claro, durante muchos años se mantenían las mismas personas instaladas durante la dictadura militar. Eso es importante decir, porque en el fondo el Congreso es el que decide finalmente. También, por ejemplo, la acusación constitucional contra Piñera, que se está intentando llevar a cabo, y es como el único lugar al que se puede apelar, ¿no es cierto?, para cambiar la constitución, para hacer estas acusaciones. Yo he leído en los últimos años, me he fijado, yo creo, porque también está ocurriendo algo parecido aquí, que hay como mucho cuestionamiento, ¿no?, de cómo fue la transición chilena allí en los últimos años, llevo viéndolo. Entiendo que ahora mismo, con todas las protestas, esto está en la palestra, ¿no?, completamente. Está la orden del día, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en estos últimos años también, bueno, como lo decíamos recién, han habido varios cambios en tema de legislación y tal, pero las demandas se han levantado en diversos momentos con diferentes enfoques. Por ejemplo, está lo de... bueno, el campo de la salud siempre ha sido muy cuestionado. Hay planes, por ejemplo, para atender ciertas enfermedades que son costosas y que de pronto el Estado no las cubre, las familias se han tenido que endeudar para pagar este tipo de enfermedades. Está también el coste de los medicamentos. No, realmente es una larga lista de demandas que se han dado durante este último año y que todas se congregan en este movimiento que se está dando ahora en este minuto. Y que va contra la Constitución, en el fondo. Claro, porque son, en el fondo, son como las dimensiones de una vida digna, eventualmente digna, que la Constitución no deja que sean derechos, en el fondo. ¿Cierto? La Constitución lo que permite es que todas las áreas de la vida sean parte del mercado. Eso es lo que, en el fondo, hace la Constitución, a grandes rasgos, ¿no es cierto? No soy un estudioso, pero bueno. Y además siempre como dejando todo a... además de seguir, queremos poner una canción y luego sí, ¿no? Seguimos y así. Vale, pues pongo la que hace Donati Yus ahora, Cacerolazo. Bueno, vale. Pues venga, ahora volvemos. En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos. Cacerolazo, quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta a la vecina y a la barricada dale gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, Noma es la esclavitud. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos. tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos, ya toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígena ni extraterrestre, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacer, cacer, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacer, cacer, cacer. Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es... Ah, sí, sí, no nos quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta a disparar asesinos del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento. Lo más importante es... Como se dice... Lo más importante es la cabeza arriba. La cabeza arriba. No hay cabeza fría y cabeza muy, fría. Muy, muy fría. No hay cabeza fría y cabeza fría. Muy grave. No hay cabeza fría y cabeza fría. Viene. No hay cabeza muy fría. Grave. No hay cabeza muy fría. Grave. Que el niño que se aleje. Que el niño que se aleje. Voy para que se Pues seguimos en Tofuria, son las 5 menos 10 casi. Y recordamos que nos podéis oír en el 104.9, en el iVoox, guardamos los podcasts, y en el Tofuria de Facebook, o sea, en el Facebook de Tofuria. Y seguimos con Simón y... Na, ay, perdón. Angiara. Angiara. Angiara. ¿Es ge o ye? Angiara. Angiara. Angiara. Como anguila. Perdón. Sí. Bueno, antes que nada, también como daros un montón las gracias, porque es lo que hablábamos antes, que creo que es como, o sea, darle importancia a la labor pedagógica que hacéis también para las personas que no estamos allí, ¿no? Y como que comentaba con Maddy, que es la otra compañera del programa con la que fui a los conversatorios de después de los documentales, como que me daba la sensación, o nos daba la sensación de que se hablaba mucho, pero también con un punto también de hacia afuera, ¿no? Como que a veces os contáis cosas que ya sabéis, ¿no? Y, bueno, como que nos daba la sensación de que estabais como dándonos una información que no, que pues que a nosotros también nos sirve, que valoramos un montón, ¿no? Y no sé, también para animar a la gente que vaya allí, que se aprende sí. mucho. Que es, que... Sí, nos pasaba, por ejemplo, los primeros días que llegamos acá a Valencia, que cuando nos topábamos con gente que no conocíamos y nos preguntaba por la situación de Chile, nos comentaban, bueno, realmente todo esto es por el alza de un poco de pesos en lo que es el transporte. ¿El metro? Claro, bueno, sí que es caro, sí, ¿no? Pero por el alza como tan pequeña del precio del transporte del metro. Y nosotros tratábamos de explicarle que en realidad esa era como la gota que rebalsó el vaso, porque las demandas se venían dando hace mucho tiempo. Claro. Y ese fue como ya el lo que detonó todo el movimiento que se está dando ahora. No es que la gente solo por eso se esté manifestando. Fue un impulso, nada más. Y recordar de nuevo que ese impulso fue encendido por niños, niñas, jóvenes, escolares. Que es importante decir, ¿no es cierto? Como la potencia de la infancia, que me gusta ponerlo contra, de repente, la perspectiva adultocéntrica que impera mucho. Sí, lo que pasa es que somos profesores los dos, entonces nos importa mucho también el trabajo con niños, niñas, adolescentes, sí. Y bueno, claro, como decía Angiara, de repente para algunas personas es sorpresivo esta ola, ¿no es cierto?, este estallido social en Chile, porque al parecer hacia el extranjero se ve como un país muy, muy avanzado, que ha progresado, estable, económicamente hablando, y bueno, claro, lo ha sido, pero para la cúpula política que ha gobernado durante estos 30 años, en el fondo. Para la gente real, para la gente que estamos allá, no ha sido así. Las estadísticas sirven solo para perpetuar el sistema económico que nos ha violentado muchísimo hasta ahora. Y también pareciera que la información que llega al extranjero, al menos por los medios oficiales, refleja la misma información que está allá, que básicamente que en este momento está toda la situación país a nivel normal, que se han retomado todo lo que es los transportes y servicios, etcétera, etcétera, pero en realidad, bueno, invitamos a toda la gente que esté realmente interesada en conocer la situación real de Chile por los medios no oficiales, a que uh-huh. busquen en Instagram o en redes sociales alguna, por ejemplo, en Instagram está Piensa Prensa, todo junto, que es una forma alternativa de conocer lo que está sucediendo. Mapu Express también. Mapu Express. Eso en Facebook. Sí, creo que bueno, y también ha pasado que han bajado varias páginas. Porque, sí. Porque claro, el gobierno está censurando, interviniendo, bajando imágenes, material que, claro, puede evidenciar, ¿no es cierto?, la vulneración a los derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Chile ahora, el Estado de Chile. Sí, varios de nuestros amigos allá nos solicitaban que guardásemos estos videos que nos enviaban por si acaso a ellos les bajaban también el material. Sí. Sí, gente que nos comentaba que de repente conversaciones de incluso de WhatsApp se borraban, sí. que decían, vale, sacamos fuera, ¿no? Como enviamos fuera, o sea, a otro país, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos vídeos o este enlace, no sé qué, para que pueda rular antes de que... Porque si empezamos a hacerlo aquí ya primero, se pierde esa información. Sí. Bueno, también... Sí. Agarrando la última parte de lo que estábamos mencionando, es importante aclarar que lo que está sucediendo en Chile no es un caso aislado. En realidad es una crisis, un levantamiento que se lleva a cabo y se ha llevado a cabo en toda Latinoamérica, en Avyayala. Recordar el movimiento potente que llevó a cabo el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, uh-huh. anterior a la movilización en Chile. Y recordar obviamente también ahora lo que está pasando hoy en día en Bolivia, que hubo un golpe de Estado, en los medios sale que simplemente renunció Evo Morales, pero no, en realidad no es así. Sí, además no lo llaman así y no es como renuncia porque no la cúpula militar le ha instado a que... Y es como, bueno, o sea... Eso es un golpe de Estado. Qué raro suena, ¿no? Sí, sí. Es como... Basta de eufemismos, por favor. Sí, ¿no? Es como, aunque allí, bueno, por lo que he estado leyendo, he leído todavía muy poquito, ¿no? Como que veía que las protestas en la calle, bueno, están teniendo otro... Van desde otro lugar, ¿no? De hecho, estaban... Lo que más he visto de las protestas en la calle era que estaban, Evo va a caer, claro. Como apoyando, ¿no? La oposición. Sí, exacto. Sí. Sí. No, y es doloroso también porque en el fondo Bolivia, al menos creo que desde nuestra perspectiva con Simón y con mucha otra gente que comparte ideología similar. Bolivia era un antecedente, o sea, un referente muy bonito, porque en realidad tenía mucha protección a los derechos de los pueblos originarios. En la constitución, la naturaleza tenía sus derechos, claro. En la constitución boliviana. Entonces, era un ejemplo a seguir para la gente como nosotros que cree que Chile también debiera ir por ese lado. Ahora con toda esta movilización ojalá se pueda llegar a crear en la constitución algo tan lindo como los derechos de la naturaleza. Entonces, y el reconocimiento de los pueblos originarios en Bolivia es precioso, es de verdad un orgullo para ellos, o lo había estado siendo hasta este entonces. Y también está sucediendo que en esta golpe militar que se está dando, están quemando la huipala, que es esta bandera que representa a todo este pueblo. Todas estas comunidades se están tomando detenidos y amenazando a toda esta gente, quemando la casa de dirigentes. Entonces, realmente una situación lamentable. Horrible, muy, muy dolorosa. Violenta, claro. Lo poco que hemos podido averiguar hasta ahora es eso, claro, es un golpe de Estado racista, colonial, porque está atacando directamente a organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, y nada, es terrible. Terrible, y como decía Anguiara, claro, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer al gobierno de Bolivia hasta ahora, ¿no es cierto? Se han presentado muchas claridades respecto a cómo pensarse como pueblo, ¿no es cierto? Y también tomarme eso para repensar, ¿no es cierto?, volviendo a Chile, el sentido de los cabildos de la asamblea, que es, siento yo al menos que es importante recuperar el kimun, la sabiduría ancestral de los pueblos, y evitar un poco la sobreideologización, ¿no es cierto?, de los partidos que muchas veces tratan de inmiscuirse e imponer posturas políticas muy claras, ¿no es cierto?, entendiendo, claro, por ejemplo, que el marxismo es un prisma importante para entender las problemáticas históricas, etcétera, etcétera. Creo que este es un momento que nos permite echar mano, reconocerse, mirar los saberes ancestrales, por ejemplo, del pueblo mapuche, aymara, inca, quechua. Para, ¿no es cierto?, repensar el cómo se organiza un pueblo, ¿cierto?, cómo se organiza una nación, ¿cierto?, para repensar una constitución también. Sí, en el caso de acá de Valencia, como lo comentábamos después del documental, nosotros también prontamente vamos a llevar a cabo una especie de cabildo para también ver cómo ayudar desde el exterior a el movimiento que se está dando en Chile. Nos pensamos también como una instancia donde otra gente de otras nacionalidades pueda venir y aportar desde su sabiduría también, sin necesariamente haber pasado por algún tipo de estudio universitario o conocimiento profesional. Cualquier persona que haya sido migrante o que conozca la situación en Chile y que quiera aportar desde sus conocimientos, su sabiduría o experiencia, que pueda acercarse también y darnos alguna visión o recomendación o consejo de cómo podríamos también construir este Chile que deseamos hace tanto tiempo. Sí. Bueno, yo creo que por Facebook de Resistencia Migrante ya prontamente vamos a comunicar cuándo se va a citar para este cabildo. Me imagino, yo esperaría que fuera abierto a toda la comunidad y sería bien lindo poder verse las caras haciendo algo importante para el caso de Chile al menos. Y bueno, también es valioso para nosotros poder tener esta invitación de parte de ustedes para exponer esta situación un poco más en detalle. Para que la gente también, como decías tú, pueda entender qué es lo que sucede. No se quede con la primera impresión o lo primero que salen en los medios. No, eso es lo que estamos intentando hacer con cualquier tema, porque vamos, no, luego es difícil buscar información. Es lo que hablábamos cuando estábamos hablando de las redes sociales, ¿no? Que parece que ahora sale el boom de que va, parece como que va por modas, ¿sabes? No, como que ahora está lo de Chile, estaba on fire las redes sociales y pero luego pero justo venía un poquito después de lo que estaba pasando en Kurdistán, entonces, y era de, bueno, están pasando las dos cosas a la vez y luego parece que no, ¿no? Parece que ya en el Kurdistán ya no están haciendo nada, ahora parece que lo de Chile bajó un poco la intensidad, pero luego estuve mirando que no hace mucho fue esa manifestación de casi 1 millón de personas por la noche, súper bonita, ¿no? Con toda la gente encendiendo las luces y los láseres verdes, eso. y luego también, ¿no? Como también Haití ha estado en revueltas populares súper fuertes, también hay muertos, también hay. Claro. Y es curioso cómo cuesta Que llegue información de eso, ¿no? Bueno, también porque no interesa y además, no sé, como persona que vive aquí en el Estado español, creo que no es casualidad, ¿no? Además que lo que viene de Latinoamérica, que es como en parte responsable también este Estado, ¿no? De lo que pasa, claro, en esos estados, hay un filtro con la información muy, muy, muy fuerte. Sí. De momento, unas cosas que yo me había apuntado por aquí que he encontrado. Bueno, aparte de que Piñera no renuncia, no se va ni con aceite hirviendo, presentó la agenda legislativa en materia de seguridad y orden público. Y vamos, escuchar no ha escuchado nada, lo único que quiere es más represión, más control. De hecho, unas cosas que me ha llamado la atención era como el proyecto de ley antisaqueo, que simplemente son sanciones más duras contra robos, contra ley antiencapuchados también, sanciones más duras contra la gente que vaya a una manifestación y sea detenida con la cara tapada. La redefinición de desorden de la vía pública, o sea, ahora va a poder ser desorden de la vía pública hasta el caminar por la vía pública. Claro. O sea, si creen que vas a desordenar la vía pública, es como Y lo de duplicar la vigilancia aérea policial para, bueno, así mejorar, bueno, mejorar, reforzar denuncias y dar más información sobre gente que produce estos actos vandálicos, ¿no? Entonces, como que le está costando, ¿no? Que, vamos, que esto va un poco para largo, ¿no? Pero como... Lo que quería decir eso, ¿no? Como la sensación de que no va para abajo, ¿no? Que la gente está continúa en las calles, hay manifestaciones casi diarias, y bueno, eso era como un apunte de sí, no está bien. De motivos no sobran, ¿no? Bueno, pero eso también sucedió en el gobierno anterior de Piñera, que si bien no había sido tan no sé, desastroso. Sí lo había sido, pero bueno. Sí, bueno, no sé, es una sensación extraña porque yo creo es que no, nunca había pasado esto de que en democracia se llamara a estado de sitio, claro. Que salieran sí. Los militares, entonces sí que de así como en general uno yo al menos evalúo que este gobierno ha sido mucho más violento que en su periodo anterior. Porque bueno, sí que se vio también en esa oportunidad que Piñera, por ejemplo, impulsaba este tipo de leyes de antiterrorista y de mucha represión a los jóvenes estudiantes que se movilizaban. El pueblo mapuche. Sí, al pueblo mapuche. En realidad, las medidas que siempre ha tomado Piñera en ambos periodos de gobierno han sido en aumento de la represión, en aumento de la violencia hacia el pueblo. Y no, y definitivamente se ve que este tipo, ni su gabinete, ni ninguna de las personas que están bajo sus órdenes, están con las ganas de ceder en nada. Y que si es necesario van a tomar más medidas para reprimir, más medidas para violentar a la gente. Y eso también, yo creo que a esta altura el pueblo de Chile también lo tiene claro. Y sabe también a lo que se enfrenta y lo que puede venir después. Claro. No, yo... O sea, a mí me preocupa, en realidad, las estrategias tan... como erráticas del gobierno, porque lo han sido, sus declaraciones han sido muy erráticas. Al principio dijo que dijo que era una guerra, que no acuerdo qué fue lo primero que dijo, bueno, que éramos puros vándalos en el fondo, de catalogando el movimiento social como vandalismo. Después trató de como de suavizarse un poco, ¿no es cierto? Como de... Ah, es que vio que con esto de las marchas multitudinarias, él pensó que en el fondo la demanda que estaban haciendo las personas era por un mejor Chile, así como muy, muy general. Y en realidad las marchas, varias de ellas, claro, eran con el motivo de que por favor renunciara y dejara su cargo y que se fuera de todo tipo de poder. Entonces, y él dice y comenta en las redes sociales, ay, qué lindo cómo la gente marcha por un Chile mejor. Entonces, como también haciéndose un poco el payaso, que en el fondo es lo que siempre ha hecho bajo su figura de presidente. Claro, eso igual es interesante. La otra vez estábamos conversando sobre la figura como casi estética de Piñera. Y claro, y en general es un presidente de que mucha gente se ríe, ¿cierto? Se hacen memes, chistes, porque es un presidente que da mucho material para eso. Pero después empezamos a pensar que, claro, esto también es una estrategia política, ¿no es cierto? O sea, que la figura del presidente se haga un poco el tonto, el chistoso, también es una figura que va agradando un poco, que no atemoriza realmente, que no se hace, ¿no es cierto? Una figura a la que enfrentarse. Entonces también es un poco, creo yo que hay que estar un poco atentos a eso, ¿no es cierto? Como las estrategias, de repente, que también uno, entre las cuales uno también puede caer, ¿no es cierto? Como sí. Que, no sé, peligroso. Peligroso sí, también. Es como la imagen que tenemos aquí, que se dice siempre, es muy típico escuchar de el rey de España, ¿no? Que es muy campechano, es muy simpático, muy que hace bromas y los periodistas se ríen con él y ay, qué gracioso es. Y es como, uff, bueno, al final es una figura de autoridad realmente, es el jefe de todo. Entonces sí. Es bueno, como... este no está, en el anterior se decía mal lo de campechano. Este... Ah, bueno, es verdad que cambió, siempre se me olvidó. Este no está tan campechano, pero... y tan alegre. Pero, y con Piñera, es, además, si queréis explicarlo, cómo llega a estar donde está, ¿no? Porque luego realmente viendo, buscando así un poco de las elecciones últimas que fueron en el 17, ¿puede ser? Sí. Como que hubo... No, como que se oye mucho también a gente que estaba como partidarios de Piñera, ¿no? He leído como que decían, bueno, pero es que se le ha votado, es una persona que se quería ir, y bueno, y si está ahí, pues está ahí, ¿no? Y había mucha gente que decía, no, no, tampoco es tan así, porque hubo una abstención muy grande, sí. Más de la mitad. Sí. De hecho, solo tenía como un 20% de votos, ¿no? Uh-huh. Era como, uff, vale, a lo mejor tampoco está tan claro que esté ahí súper legítima, de manera muy legítima. Claro, sí. ¿Sabes? Sí, sucede que, a ver... ¿Cómo lo veo yo? Es que después de la dictadura quedó tanto miedo en la sociedad de hablar de temas políticos o de cualquier cosa que pudiese ser política, quedó tanto el miedo que no se hablaba en las escuelas, no se hablaba en las familias, no se hablaba en ninguna dimensión ni en ningún momento de la vida cotidiana. Y la generación de nosotros creció de alguna manera... No todo, obviamente, pero la gran mayoría creció sin tener estos conocimientos, creció sin educación cívica en la escuela, creció sin conocer la Constitución, creció sin conocer nada de lo que pasaba. Entonces, y por otra parte, muchas familias empezaron a repetir mucho el discurso de que no, que la política estaba muerta, que ya no había cómo creerle a los mismos políticos... Que no servía de nada, que mejor no hablar de eso. Entonces, durante mucho tiempo se instaló un discurso de no relacionarse con temas políticos. Y yo creo que eso repercutió enormemente en democracia, en cada una de las votaciones que hubieron, sobre todo en este último periodo, porque realmente la juventud no está dispuesta, o no estaba dispuesta, a involucrarse con ningún tipo de persona que tuviera que optar algún cargo de poder, por mínimo que fuera, porque creían que no iba a servir de nada votar por esa persona. ¿Para qué? Si las cosas van a seguir siendo las mismas. Esa era como la frase más escuchada. O no, yo no voto por tal persona o por tal partido porque no les creo nada, porque realmente pareciera que tanto derecha como izquierda eran la misma cosa. Entonces, yo creo que gran cantidad de personas en la última votación presidencial no votaron por esta misma razón, o más que nada excusa de que no, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Y también yo incluso me atrevería a decir que por un poco de flojera, por gente que no está interesada en vincularse con temas de política porque creen que no vale la pena. Y porque, bueno, no sé, se habla mucho de millennials. Los millennials igual parecen ser personas que no, en realidad no están como comprometidas con nada. Y yo creo que por eso sucedió que mucha gente que podía votar no votó. Y bueno, y por otra parte, los que sí votaron, como la derecha estaba mucho más organizada que la izquierda, de los pocos votos que hubieron a nivel nacional, obviamente iba a salir Piñera. Yo recuerdo expresamente no haber votado por él, pero sucede menos que pero sí que hay mucha gente que votó por él porque también dicen, bueno, entre la cantidad enorme de candidatos presidenciales que habían, mejor chancho conocido que chancho por conocer. Prefiero votar por algo que ya más o menos sé qué es lo que va a hacer o cuáles son sus lineamientos. Aunque no me guste alguien, tanto. No, claro, sé. Aunque no me guste tanto, porque claro, es el mal menor, en vez de arriesgarme a votar por alguien que pueda tener ideas más innovadoras o un programa más, no sé, consciente, etcétera, etcétera. Y nada, y bueno, así yo creo que sucedió un poco el tema de tener este presidente, pero ha sido extraño también porque... Bueno, sucedieron varios gobiernos en democracia que supuestamente bueno, eran de centro, centro-izquierda, Michelle Bachelet, que se supone que de alguna manera representaba a la izquierda, y que fue el primer gobierno, después vino un gobierno de Piñera, después de Michelle Bachelet de nuevo, después de Piñera nuevamente, que es el que tenemos ahora. Entonces es como raro, porque también sucedió, me da la impresión a mí, de que la gente con Michelle Bachelet, que era de izquierda, no veía tantos cambios. Se supone que una persona que fue hija de un torturado, solo torturado, no, pues también fue asesinado, ¿o no? Bueno, sí, ahí, no. Sí. La hija de una de las personas más reconocidas en la historia de la dictadura que fue torturada, estaba optando a presidencia Y esta misma persona, que se supone que debiera tener un poco más de conciencia a nivel país de todo lo que sufrieron todas estas personas que fueron perseguidas por la dictadura, yo creo que la misma población esperaba que, que una persona así, que además era la primera mujer en ser presidenta en Chile, pudiera hacer cambios más radicales. Y en los dos gobiernos, si bien hubieron algunas modificaciones a la ley y alguno impulsó algunas bonificaciones para la mujer y qué sé yo, yo creo que los cambios no fueron significativos para la gente, no. Para el grueso de la población. Y por eso creo también que sucedió que la gente se perdió la esperanza de la izquierda y dijo, bueno, de pronto quizás con alguien de derecha, y como la derecha también por su parte estaba organizada, se pudo se generó esto de que saliera Piñera por primera vez. Claro. Y ya que volviera Michelle Bachelet después y ahora nuevamente Piñera, yo no sé, realmente no me lo explico. La gente, no entiendo cómo pueden votar por uno y por otro sucesivamente. No sé, es muy extraño. No es como aquí que la peña se abstiene, el peña izquierda se abstiene, y entonces cuando hay un grado de abstención muy grande gana la derecha. O sea, aquí pasa eso. No sé si puede pasar eso allí. Que muchas veces gana la derecha aquí porque la izquierda se abstiene de votar a la izquierda. Sí, es una cosa que se dice mucho, ¿no? Que la derecha siempre vota a quien sea, pero vota, y la gente de izquierdas hay todo un discurso de la abstención, de no participar, porque la democracia, bueno. Creo que pasa algo similar. Sí, también hay, creo que es un fenómeno que se repite un poco. Y bueno, también está lo de las encuestas. Hubo una manipulación tremenda respecto a las encuestas previo a la elección real, y todas, ¿no es cierto?, posicionaban en las últimas elecciones, posicionaban a Piñera, y por ejemplo había otra candidata que era como más, aún más de izquierda, que era Beatriz Sánchez, y todo el rato la posicionaban como con poco que era porcentaje. Tirar el voto. Y bueno, y después de las elecciones reales, claro, ella sacó muchísimo porcentaje. Entonces eso también manipula muchísimo también el resultado y lo que la gente va a votar. Pues, o sea, si la gente, la estimación ve que más o menos va a ganar este o este, entonces me inclino por este. Claro. Sí. Eso también es, creo que influyó. Y nada, como tú decías también, creo que tiene que ver con el trabajo que se hizo en dictadura, ¿no es cierto? O sea, en dictadura, además de ejecutar, torturar, hacer desaparecer a la gente e instalar una constitución y un modelo económico neoliberal y capitalista, como hemos hablado hoy, creo que también se hace un trabajo un poco de, ¿no es cierto?, de desarmar el tejido social y la conciencia que se había construido en el pueblo de Chile hasta ese momento. Y eso, yo estoy convencido de que es así en el fondo, ¿no es cierto? Se hizo una, a través de los medios, a través de los discursos justificantes del modelo, ¿no es cierto?, como el discurso meritocrático o el del emprendimiento, ¿no es cierto? Creo que son maneras de educar una disposición afectiva hacia con la realidad, ¿no es cierto? Entonces la gente entiende la realidad como una cuestión individual, donde cada uno tiene que esforzarse para lograr lo que tiene que hacer, preocuparse de sí mismo. Claro, ¿cierto? Y por otra parte ves que en el gobierno sucede que, o en los ministerios sucede que el primo de tal persona, como recién salió de la escuela de ingeniería, pero que venga para acá y que ocupe tal cargo de poder, aunque no tenga experiencia, solo porque es mi primo. Sucede mucho y es lamentable, porque también incluso como decía Simón, ellos están replicando todo el tiempo que hay que ser trabajador, que hay que esforzarse, que hay que tener méritos para poder obtener lo que uno realmente desea, y uno ve que ellos no lo aplican, y es grotesco también. Claro. es darse cuenta de una injusticia tan grande. Y de hecho nosotros, bueno, ahora estamos viviendo con unos chicos súper amables que nos han recibido con las puertas abiertas en su casa, y uno de ellos es enfermero. Y yo le preguntaba, porque una de mis mejores amigas también es enfermera, yo le preguntaba, ¿cómo te dejan ahí a ti ir al trabajo con rastas, con dreadlock y con expansión en la oreja y qué sé yo? Porque a mi amiga ni siquiera con las uñas pintadas puede ir a trabajar. Y él me dice, no, pero es que acá trabajamos por mérito. Yo si tengo estudio y he tenido buena experiencia y tengo posgrado y qué sé yo, yo voy sumando algo así como un puntaje, no lo sé. Y me contratan por los méritos que yo tengo. Y decía, qué bonito sería que fuese así también en Chile. Porque incluso, en el caso mío, por ejemplo, por tener el pelo con color o qué sé yo, o tener un pequeño aro en la nariz, ya me pueden decir, no, usted no trabaja acá. solo por su apariencia. Entonces, son injusticias muy grandes que uno ve todo el día. Todo el día. Mm. Sí. Aunque una cosa que seguramente tendremos en común es que también lo hablabais en el conservatorio. Uy, conservatorio. Era el. Todas esas. Universidades privadas como la Universidad Católica, que también estuvo, ¿no? Que de ahí salieron también involucrados con los Chicago Boys y todo eso, daba la sensación, ¿no? Y bueno, y es bastante real, que no es tanto la formación y la experiencia, sino los contactos, ¿no? Sí, como claro. Tú vas a viajar, tener los contactos de gente, pues que es esa gente la que te va a decir, ah, no tienes experiencia, pero eres ingeniero que te acabas de salir, pues, y además eres primo de tal, pues para acá, y, sí. Y en eso sí estamos tenemos cosas en común. Sí. Claro, ¿no? Sí, y ahora que habéis dicho de la uni, la educación, así como profes, ¿cómo enseñan en las escuelas, por ejemplo, tiempos pasados, ¿no? No sé si es complicado. ¿Cómo ha sido la experiencia? No. Como experiencia como alumnos, ¿no? Y también ahora como profes, como veis la modalidad. Porque, por ejemplo, aquí en el Estado español, el tema del franquismo no lo das muy en profundidad. Los planes de estudios de secundarias casualmente acaban justo antes de la Guerra Civil. Sí, claro. Sí. Yeah. En el libro viene, pero no hay tiempo nunca para terminar. Exacto, es decir, nunca llegas, ¿no? Es como tres años seguidos, ¿no? Como dando historia y es como no llegas a cuatro. Siempre está al final porque dicen, no, bueno, es el final de la historia contemporánea, ¿no? Del Estado español. Claro. Pero es como... No, es como un poco tabú todavía, ¿no? No hace mucho que pasó, ¿no? Y es como, de hecho, ahora está saliendo, bueno, con temas de, lo hemos visto con la exhumación de Franco y todo eso, ¿no? Como que era, ay, este tema otra vez, ¿no? Como que, siempre sé, y no sé allí, si tenías una opinión al respecto. No sé. Yo, por una parte, creo yo que depende también del enfoque y el posicionamiento de la profe o el profe, ¿no es cierto? O sea, están los planes y programas del ministerio y sí permiten, ¿no es cierto? Y sí le dan una pincelada a la dictadura militar. Pero justamente a principio de año el gobierno de Piñera impulsó una reforma para sacar historia como rama obligatoria porque claramente a la derecha de Chile le complica historia esté mostrando y recordando lo que hizo, ¿no es cierto? Sí. Durante la dictadura militar. Y bueno, y ahí también, como profe, salimos a las calles también a protestar contra esa reforma y contra el modelo mercantil de la educación, en el fondo. También para recordar que el estallido social de ahora se sostiene en otros movimientos y luchas. Sí, y yo recuerdo que en el gobierno anterior de Piñera también, en los libros de texto de los estudiantes, cuando había que hablar de este momento de la historia de Chile, no decía dictadura militar, decía régimen militar. Régimen militar, como avalando un poco que fue, no sé si democrático o qué, pero realmente no lo instalaba como fue, sino que lo difuminaba, lo volvía un poco más suavecito para que en realidad no se hablara tan duramente de lo que había pasado y que pareciera como que en realidad no fue tan fuerte. Claro, sí. O sea, el gobierno ha intentado, ¿no es cierto?, manipular los planes y programas para evitar ahondar en esa problemática. Pero por otra parte, creo que también depende del enfoque del establecimiento. O sea, como en Chile también hay establecimientos particulares subvencionados, también de repente tienen la libertad de contratar a ciertos profesores con cierto perfil y no a otros, ¿no es cierto? Sí. O también alinear los posicionamientos de profes en el establecimiento. Yo por suerte recibí igual recibí clases de profesores bastante críticos y también intento replicarlo obviamente en mis clases. Yo soy profesor de filosofía, pero solo he hecho clases en primaria siríaca, ¿no? Sí, primaria. Claro, en primaria. Y no, obviamente intento tratar todos los temas posibles y abrir el diálogo a todos los temas posibles de la manera más crítica posible. Sí. Yo, bueno, soy profesora de arte. Ambos somos profesores de secundaria, realmente. Nuestros estudios universitarios indican que somos de secundaria, pero los dos nos hemos desempeñado en primaria. Y bueno, en las clases de arte uno podría pensar, o los alumnos me suelen decir, ay, pero ¿por qué estamos leyendo? ¿Por qué estamos hablando de política si esto es arte y es solamente pintar y dibujar? Claro. Y le digo, no, nada que ver. De hecho, muchas de las acciones más reconocidas en lo que es el arte contemporáneo chileno tienen que ver con lo que sucedió en dictadura, en cómo se transmitía la forma artística en dictadura y cómo eso también ha repercutido en el mercado que se da del arte en Chile. Y bueno, una cosa que siempre dice Simón es que los profesores, y yo creo que en realidad cualquier profesión, no puede pretender ser neutra. Claro. Realmente uno, aunque no lo quiera y aunque se lo proponga, de alguna manera igual está enseñando una manera de percibir la realidad. Claro. Y en mi caso, al menos, yo he tratado de, con los chicos y las chicas, ser sumamente consecuente y explicarles todo al pie de la letra y explicarles cómo se llama la dictadura para algunos, cómo le nombran otros, cuáles son las influencias que tiene hasta el día de hoy, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, a mí me enorgulleció mucho que en una escuela, aquí la llaman concertada, que era de una congregación religiosa donde yo trabajé el último tiempo, me enorgulleció que unos chicos que eran de los últimos años de primaria decidiesen que su instalación artística, estábamos viendo esa unidad o ese contenido, la instalación artística, ellos querían que su instalación artística hablase de la violencia que estaban sufriendo en los meses de agosto de este año, agosto-septiembre, hablar de la violencia que los estudiantes secundarios estaban recibiendo por parte de las fuerzas policiales. Wow. Así que los chicos ahí armaron una instalación bien bonita también y bien política. Claro. que en una escuela concertada religiosa y lo mismo, censura también. Claro, mis colegas también me decían, wow, esto de verdad que no se había visto nunca acá en la escuela. Entonces yo feliz también de poder hacerlo y darle la libertad a ellos de poder expresar lo que ellos querían, porque en realidad el tema lo eligieron ellos. Claro. Bueno, igual a riesgo de que, no sé, te echen, ¿no? Porque, por ejemplo, las monjas allá en tu escuela también eran bien cerradas de mente, bien tradicionales, bien... Claro. Sí. Sí, sí. Claro, está siempre ese riesgo, ¿no? Como de luchar contra la dirección del establecimiento, pero siempre está el riesgo. Sí, pero también existen escuelas públicas como las que existen en Recoleta o en otros, claro, sectores, que sí que las políticas del municipio, del sector, permiten que en esas escuelas se pueda hablar con toda libertad de estos procesos. Claro, pero depende de nuevo también como de del alcalde, de quien dirige esa comuna, ¿verdad? Y las políticas de esa comuna. Pero sí. Eso. Pues, bueno, queda muy poquito para que acabe el programa. Yo quería recordar los recursos que habéis dado de Piensa Prensa y Mapo Express para informarse de una manera no oficial, ¿no?, de lo que está pasando en Chile. También vuestro Facebook de Resistencia Migrante. Uh-huh. Y bueno, todo esto lo pondremos en el blog de Radio Malva para que la peña pueda acceder a ello. Ah, sí, claro. Chachi. Ya que lo usamos. Y nada, si queréis decir algo antes de la canción del final. Nada, muchas gracias por la invitación. Mandar mucha fuerza, mucho Nehuen a la gente de Chile, a la gente de Latinoamérica, de Avyayala, que está ahí levantando la voz, que está luchando por nosotras también. Me encantaría estar allá, así que nada, mandarle mucha fuerza, mucho cariño y gracias por la invitación. Informarse, conversemos mucho, es necesario conversar y acercarse a las nuevas epistemologías, a los nuevos saberes, menos académicos, menos occidentales también. Y eso, gracias. Chaltumay. Sí, yo también quería agradecerle la invitación nuevamente. Quería invitar a toda la gente que va a escuchar este programa en algún momento que se meta a las redes sociales, que acceda a ellas, que vea lo que está sucediendo, que trate de entender que la situación es mucho más de lo que se muestra en los medios oficiales, y invitarlos también a participar, porque nosotros constantemente vamos a estar organizando manifestaciones en la Plaza del Ayuntamiento, quizás en otros sitios de Valencia. Están totalmente invitados a asistir, a participar, a informarse, y si su participación quiere ser mucho mayor, también pueden ahí involucrarse y basta con que se acerquen solamente y digan, bueno, a ver qué puedo hacer yo aparte de venir, si puedo hacer algo más, para todos nosotros va a ser bien, bien recibido. Así que se amplía todavía más el conocimiento de esto a otros sectores, que podría ser bien acá Valencia o España o Europa en general. Sí. Bueno, antes de acabar quería comentar, ya que nos escuchan en más lados aparte de Valencia, que tengo entendido que Piñera viene a principios de diciembre a Madrid, a una cumbre de clima. ¿Sí? No lo sabías. Ah, bueno, no hemos hablado de eso, claro. La COP, ¿o no? Sí, no, hablamos de la COP. Sí. Porque la COP se iba a hacer en Chile. Sí, pero dijeron, sí, negociaron Pedro Sánchez y Piñera y al final se hace en Madrid. Creo que sí. De 3 al 12, hubo mucha protesta, ¿no? Para Bueno, nos queda muy poquito, pero hacer un llamado a la gente de acá de España que por favor se manifieste contra esa instancia, porque encontramos que es pasar a llevar también el movimiento, el que se haya cambiado y se haya hecho como si nada y que se haga acá en Madrid. O sea, yo creo que hay que manifestarse acá también en apoyo al pueblo chileno y a los pueblos de Latinoamérica. Sí. Sí. Pues estad atentos a las convocatorias, que seguro que las hay. No, mencionar solamente que en realidad también las demandas van por... Las demandas que está levantando el pueblo chileno en este momento también tienen que ver con el medio ambiente, así que, de hecho, se le pedía de alguna manera al gobierno que se hiciera cargo de no llevar a cabo este evento, porque también era una inconsecuencia de parte de ellos, porque las medidas que se están tomando con el medio ambiente realmente no están siendo favorables ni están siendo cuidadosas para nada. Así que no, está súper bueno saber el dato, así nos podemos movilizar también para allá y hacer un poco de bulla, de ruido. Sí, claro, hubo mucha protesta para que no se hiciera allí. También estaba metida esta chicuela, la Greta. ¿Greta? Sí. Que ahora está pidiendo volver, que como va en barco de un lado a otro, había gente que decía que no va a llegar a tiempo. Joder. Y vale, sí, daremos difusión a este tema, sí, se nos a lo mejor para otro Tofuria, lo podemos sí, para manifestarse ahí, porque comentar. no pase colado, como se dice en Chile, no pase sí. Como si nada, ¿no? obvio. Bueno, pues ¿qué nos vas a poner? Pues voy a poner Huitrapain, no sé si lo he dicho bien, que significa estamos en pie, según dice aquí. Sí. Que es de Luanco, portavoz y DJ Citronic. Ajá. Así que eso, pues disfrutadla. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Cariños. Sí, hasta luego. Adiós. Tu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me huelune wen tu trepen, amule beta inchekan, wifi ke mongen, feimut tamule ifa ubleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in kimun nor mongen, fe maya in, wichapa in filplema puas kin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in, wirake in kake in, ta in kimun nor mongen, fe maya in, wichapa in filplema puas kin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in. We rock it in. Incheta Andy, Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra, pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión, como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo. Y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puda o el peñalo Lenny con chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quien lleva in puche, wey trapahin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Kimun meu, hemos recuperado. Quiñegua impuche, we trap a him. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potter a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudun gun. Huelu quiñepe un mal veneuta ni que un. Realidad cruda se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle paico llante ni ruda. Me saluda, chiuque wilki y chincol. No faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de quilapan, calfucura. Exterminio te plegó y no borró.